Y dice que... Y dice que hoy vamos a escuchar al narrador paraguayo Rubén Flecha, quien también fue invitado especial del quinto Aptapi Internacional de Cuentacuentos. Rubén compartirá tres narraciones. Comenzamos con La Palabrota. Al principio de los tiempos, cuando Dios creó todo, estaba el hombre ahí. Sintiéndose solo, tuvo la necesidad de comunicarse. Entonces encontró piedra de colores y pintó las tabernas. Ahí creó los murales. Luego salió de ahí, estaba paseando por el paraíso y enseguida sintió que tenía hambre. Miró alrededor, miró los árboles, encontró una fruta, subió, lo bajó. Cuando de pronto se dio cuenta que no podía abrirla, miró, encontró una piedra, agarró un palo, ató, ¡pra! La rompió. Ahí inventó el martillo. Luego de cierto tiempo volvió a tener hambre. Miró, encontró la fruta, la bajó, agarró su martillo y ¡tra! Se pegó un dedo. La gran siete, dijo. Y ahí inventó la palabrota. La creación será el siguiente cuento que nos narrará Rubén Flecha. Estaba Dios, aburrido, sentado allá, en el más allá, cuando de pronto dijo, voy a hacer algo. Agarró barro, empezó a moldearlo, lo tiró al aire y creó la tierra. Luego creó la luz, el sol, la luna, las estrellas. Y el último día agarró barro y creó al hombre, a Adán. Y le dijo, Adán, vos vas a poblar la tierra. Vas a, de ese pozo, vas a sacar los animales silvestres y le vas a poner nombre. Y de ese otro pozo le vas a sacar las plantas y vas a darle nombre. Y fue así que Adán empezó. De ese pozo sacó el animal, sacó la cabra y le puso nombre. De este pozo sacó una planta, el lapacho, y le puso nombre. De este pozo sacó el cuatí y le puso nombre. Sacó el cocotero y le puso nombre. Sacó el yaguareté y le puso nombre. Sacó la guayaba y le puso nombre. Y así sucesivamente. Iba él tranquilamente en el paraíso poblando. Cuando de pronto viene Dios y le dice, ¿qué estás haciendo, Adán? Y nada, Dios, le digo, es que estoy un poco aburrido, ¿no? Todo el día trabajando y con no saber con quién conversar. Dios se fue, pero pensó, a este hombre le falta algo. Y volvió y vio que Adán estaba durmiendo. Y ahí se acercó de un lado de sus costillas, le sacó un pedazo y empezó a moldear. Hizo a la mujer más hermosa que uno se pueda imaginar, a Eva. se despertó, Adán le preguntó a Dios: ¿y ella quién es? No te preocupes, Adán. Ella va a ser tu compañía. Ella, de hoy en más, va a ser la encargada de sacar contigo los animales y las plantas. Ah, qué bueno, Dios dijo. Y empezaron a sacar. Entonces Eva se encargaba de los animales hembra y Adán de los animales machos. Y así fueron sacando las plantas, las flores, los frutos, los animales, y así fueron poblando la tierra. Un día, dicen que terminada la jornada, Adán sintió frío. Estaban acostados y empezó a acercársele a Eva. Eva, totalmente desnuda, igual que Adán, le dijo: pero Adán, ¿qué estás haciéndole? Nada, Eva. Es que demasiado frío tengo. Entonces Eva le dijo: acércate más. Y se abrazaron. Y dicen que desde ese día se dieron calor. Se abrazaron y todas las noches se dieron calor y poblaron la tierra. Dicen que por eso, desde hasta hoy en nuestros días, que un hombre y una mujer cada vez que tienen calor se abrazan y se aman para que este mundo cada vez sea más feliz. Me hiciste que te dijera que mi amor se quedaría fuera nube pasajera y que te dejara escrito en mis cantares cuantas cosas te ofreciera. Te mandaría mil bellezas naturales de mi tierra, quien supiera de tu gusto para darte las más bellas puertas en mis cantares cuando el arpa me atropella. Te mando mi corazón, ya que de amor está lleno, va repleto de esperanza, como boga y canoero, como ese viento que encuentra manantial en el estero. Nos despedimos de Rubén Flecha con otro cuento referido a la creación. Cuando Dios hizo toda su creación, vio que todo era magnífico, pero que le faltaba algo. Agarró barro que le sobró, empezó a moldear, le hizo unas alitas, formó el cuerpo, estiró unos picos, le puso unos ojos preciosos y le dio el soplo de la vida. Sopló y creó el picaflor. Viendo el diablo eso, dijo: yo también tengo que hacer algo así. Agarró barro, empezó a moldear, trató de hacerle un pico, unas alas, y cuando iba a darle el soplo de la vida, se le cayó. Y creó el sapo. Agradecemos al narrador paraguayo Rubén Flecha, invitado especial del 5º APTAPI Internacional de Cuentacuentos.